Peter Gabriel regresa con nuevo álbum tras 20 años de su último lanzamiento. Alec John Songe, bajista original de Bon Jovi, muere a los 70 años. Nicole Kidman habría aceptado que es bisexual. Alejandro Sanz inicia gira en Madrid. Récord de público en el primer fin de semana del Primavera Sound. Pop feminista, talento prometedor y fiesta tecno para cerrar las arts. Espectacular concierto de música y color para honrar a Isabel II. Los Red Hot Chili Peppers más auténticos revientan la cartuja de Sevilla. Nicole Kidman habría aceptado que es bisexual y habló de un viejo romance. La estrella de Hollywood habló de su sexualidad abiertamente y la confesión causó reacciones. Nicole Kidman, de 54 años, conocida por sus famosas actuaciones en Far and Away, Batman Forever and Days of Thunder, sorprendió recientemente por una confesión relacionada con su sexualidad, pues al parecer la australiana confesó que es bisexual. De acuerdo a medios internacionales, Nicole Kidman dio dicho anuncio por medio de un podcast. Adicionalmente, contó que había tenido algo más que una amistad con la también actriz Naomi Watts hace ya varios años. A esta polémica se une que desde 2015 Nicole Kidman está casada con el cantante Keith Urban. Esto luego de haberse separado de Tom Cruise, con quien duró 11 años de matrimonio. Y que Naomi Watts actualmente tiene una relación amorosa con Billy Crudup, actor de la famosa serie The Morning Show. Pese a que hasta el momento no se conocen declaraciones de las directamente implicadas, la comunidad LGTBI ya le dio una calurosa bienvenida a Nicole Kidman a su comunidad. Alejandro Sanz inicia gira en Madrid. Confirmando que aún es la estrella española con más tirón en taquilla, tanto como los Rolling Stones, Alejandro Sanz ha llenado el estadio Wanda Metropolitano en el inicio de una gira por grandes espacios llamada a ser la más multitudinaria en España de este año, con cifras como las de antes del COVID-19. Según la organización, el aforo completo, sin dato exacto, ha acudido a su llamada para, como en 2019, llenar la casa del Atlético de Madrid y repetir el éxito de la convocatoria del show que sus satánicas majestades ofrecieron aquí hace solo unos días ante más de 53.000 personas, aunque en el caso del madrileño, algunas llevaron acampadas desde la semana pasada para ver bien de cerca a su estrella. Récord de público en el primer fin de semana del Primavera Sound. Primavera Sound ha cerrado el primer fin de semana de dos que este año abarca el festival con 220.500 asistentes en el Parc del Fòrum de Barcelona a lo largo de tres días, lo que supone un récord histórico para el evento. Según ha informado este domingo la organización, el recinto acogió el jueves 66.000 personas, el viernes 74.000 y el sábado 80.500. Pop feminista, talento prometedor y fiesta tecno para cerrar Les Arts. El Festival de Les Arts ha cerrado su séptima edición con un nuevo espaldarazo del público y con el pop feminista fresco, desinhibido y desacomplejado de Cariño y Ginebras. El enorme talento prometedor y personal de Guatarrica de la Fuente, la gran fiesta tecno de Delaporte y el saber hacer de Lori Myers con el público rendido a sus pies. Tras una primera jornada con nombres menos atrayentes, el Festival de Les Arts se había guardado para la jornada del sábado los nombres más potentes. El resultado ha sido las colas que se han registrado en los accesos durante los primeros conciertos y el aspecto de un recinto totalmente abarrotado de público. Un espectacular concierto de música y color para honrar a Isabel II. Así fue el espectacular concierto de música y color que reunió figuras como el grupo Queen, Rod Stewart, Andrea Bocelli y en el que la misma Isabel II tomó parte y rindió este sábado homenaje a la jefa del Estado británico por sus 70 años de servicio. El concierto arrancó con la emisión de las pantallas gigantes instaladas en el lugar de una graciosa actuación de Isabel II, en la que se le vio tomar el té con el personaje Paddington Bear, al que le dijo que a ella le gustaban los bocadillos de mermelada, y se la vio incluso sacar dos rebanadas de pan de su inseparable bolso negro. Los Red Hot Chili Peppers más auténticos revientan la cartuja de Sevilla. Casi 60.000 incondicionables de la banda californiana Red Hot Chili Peppers han vivido en el Estadio de la Cartuja de Sevilla un concierto que no solo ha marcado el inicio de su nueva gira mundial, sino también el retorno al grupo del guitarrista John Frusciante con la banda al nivel de los grupos más míticos de la historia. No se trata solo de una gira para volver a la carretera, sino que también sirve para la presentación de Unlimited Love, un disco que a pesar de que salió al mercado el pasado 1 de abril, sus canciones han sido coreadas por el público como si fuera una auténtica recopilación de sus grandes éxitos. Peter Gabriel regresa con nuevo álbum tras 20 años de su último lanzamiento. Según los reportes, Peter Gabriel llevaría este nuevo álbum a los escenarios con su esperada gira del 2023. Después de 20 años sin lanzar nueva música, Peter Gabriel se prepara para estrenar un nuevo álbum durante este año. Así lo confirmó el baterista del músico, Manu Katché, quien se sumaría a la gira que el artista prepara para el 2023. De esta forma, el regreso a los escenarios del británico estaría acompañado de nuevas canciones, con su primer material original en dos décadas. Sin embargo, aún es temprano y no se ha anunciado una fecha oficial de este lanzamiento. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de Peter Gabriel. Escuchemos de 1987, ganadora de un premio MTV Video Music y un premio Brit al mejor videoclip británico. Recordemos a Peter Gabriel con Sledgehammer.